ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quedó en la escuela, llegando a casa hasta el otro día. A veces las mañanas fueron frías, a falta de una compañía. No corras, asume la honra y asume la hora. Recuerda la denominada cultura, que ni el gobierno tiene la cura. Me gusta andar a oscura, librando ataduras. Y si no les paro dedo, saco el plumón, pongo un tag en su disco nuevo. El éxtasis de la vida le llaman soñar. Es consecuencia de la difícil partida que a cada uno nos tocó jugar. Todos recurrimos a esta inagotable droga, ya que la vida es una promesa rota, hermosa droga. Asoma el cuello una 45 simio 80 por una rueda de justicia, porque cualquiera puede ser su víctima. En el cuarto donde ya quedó todo observado, a prueba, experto en materia de humo. Cierra los ojos, déjate llevar por el sonido a motor. Siente su furia cuando va a salir el sol. Cuida bien detrás de tus hombros, que este business personal y el único esfuerzo que hice será. Todos soñando con otra realidad, inmersos solo en su pesar. Todos buscando alcanzar lo que jamás van a lograr. Todos soñando con otra realidad, inmersos solo en su pesar. Todos buscando alcanzar lo que jamás van a lograr. Revolución en lo siguiente, no te preocupes, también traigo tragos para entretenerte. Generación 86-87, era del arte. 45 mi escuadrón al ataque, de un papel sin saber que tenía mi nombre. Tomé los segundos de un millón, soporté inspiración, tuve una visión. El talento despertó con un disparo, estoy donde quiero. Mi sueño lo primero y lo segundo serán terceros. Estilo cervecero, creo, no son las manos las que abren el deseo. Acciones que marcan mi existencia. Pocos me tienen paciencia, con el tiempo solo nos detuvo un rato. El eco, si no hay dinero son anhelos. Cada mañana él no me dejó llevar, pero quisiera más, no quiero problemas, con los míos me bastan. Todos soñando con otra realidad, inmersos solo en su pesar. Todos buscando alcanzar lo que jamás van a lograr. Todos soñando con otra realidad, inmersos solo en su pesar. Todos buscando alcanzar lo que jamás van a lograr. Soñar, la más grande adicción, donde los alucines son anhelos. Soñamos para equilibrar la frustración, ya que la realidad no nos presta atención. Le llamamos soñar, pero ¿quién nos asegura que no sea nuestra realidad? Permanecemos más dormidos que despiertos. ¿Quién posee la verdad? ¿Qué es la verdad? Un término que se inventó para nombrar lo que la mayoría cree que es. ¿Qué sucede con la vida? Cada vez más me enferma. Apenas me repongo y ya busco la fiesta. Le perdí sentido, todo es tan cíclico, aburrido. ¿Qué es lo que sucede? Que prefiero soñar que vivir. Que me aterra, que un adicto a esto me volví. Todos soñando con otra realidad, inmersos solo en su pesar. Todos buscando alcanzar lo que jamás van a lograr. Todos soñando con otra realidad, inmersos solo en su pesar. Todos buscando alcanzar lo que jamás van a lograr. Despertar para qué si ya todo sigue igual. Abrir los ojos para que la realidad me cegue. Soñar, ya te lo dije. Nuestra adicción contra la absorbente frustración nos mientras, mira. Mientras la vida siga fría, yo más me acobijaré con ideas mías. Porque la realidad no es esta. No sé qué va a pasar, la conecta acá. Tranquila para perder la cabeza. Ella no te quiere a ti sino tus Nikes. Es lo que está de moda. Cuida a las cabras cuando salen de su zona. Ya es de noche, otra extensión directa al coche. Pero eso no basta si entran invasores a tu casa.